Glorieta, con Rosmar y Alonso. Dos minutos pasan de las 9:30, hemos llegado a la segunda parte del programa La Glorieta y lo hemos anunciado. Hay una noticia que es muy buena y que llevábamos décadas esperando y es la rehabilitación de la acequia mayor del Pantano. Es patrimonio de la humanidad porque es la columna vertebral del palmeral ilicitano y ha recibido una subvención de la Diputación Provincial de 1.600.000 euros. Y la pasada semana el presidente de esta comunidad, de la acequia mayor, firmó ya la adjudicación con la empresa concesionaria de estas obras, Mediterránea, Obras y Asfaltos. Francisco Pico está hoy aquí para explicarnos en qué van a consistir esas obras, qué va a suponer y cómo se va a dedicar ese dinero que sale de las arcas de del Gobierno provincial. Bienvenido, Francisco Pico. Bienvenido. Hola, y gracias. Lo primero, darte la enhorabuena porque es un dinero que ha llegado a la acequia mayor del Pantano, que llevabais años esperando, y me gustaría saber en qué situación se encuentra este patrimonio hidráulico. Bueno, ante todo, buenos días. Y dices, bueno, yo creo que la enhorabuena no hay que dársela a la acequia mayor del Pantano o a mí, sino que la enhorabuena yo creo que es para la ciudad de Elche, ¿no? Porque lo que vamos a recuperar es una obra hidráulica que se hizo. No se recupera al 100%, puesto que es muy costosa, pero bueno, se rehabilita lo máximo posible y se hace una rehabilitación para poder traer el agua desde lo que es desde la base del pantano, para que no se estropee, que es la finalidad de que se hizo, que es una obra de Próspero Lafarga que se hizo ya en 1909, aunque luego oficialmente consta como es en el 10, es decir, que tiene más de un siglo de historia. Y bueno, lo que pasa es que estaba, aun con independencia que se habían hecho reparaciones, estaba en un estado con una serie de roturas que estaba muy, muy mal, ¿no? Pero se estaba utilizando el canal del desvío. Sí, hasta el 2010 prácticamente que hubo una rotura por consecuencia de unas lluvias y todo, porque claro, las lluvias también han venido, es la famosa dana, ¿no? Lo que era la gota fría. Sí que es verdad que ha producido muchos daños en muchas infraestructuras, no solamente hidráulicas de Elche, sino a nivel nacional. Bueno, pues es lo que tiene el cambio climático. Bueno, o sea, cambio no, pero esas avenidas. O sea, lo que hicieron fue romperlo y colapsó una parte, que es, y entonces como consecuencia de eso ya no podía pasar el agua por allí. O sea que desde 2010 se está regando con agua acumulada en la presa del pantano, que sabemos que no tiene la calidad cuando se desvía. Claro, porque lo que es más salobre el agua que se está regando, claro, de la acequia. Presa del pantano tiene varios problemas, porque aunque en una época sí que había, bueno, el canal del desvío lo que tenía como fundamental, su objetivo fundamental era que las aguas del río Tarafa, sobre todo, y las de pie de presa, que no pasasen por el pantano al objeto de que no se salinizase, ¿no? ¿Por qué? Porque el paso del tiempo esas aguas han sido muy salinas, se ha producido como consecuencia del famoso Tarquim de las marmoleras de Novelda que destapaban. Es decir, al final lo que pasa es que, bueno, pues hemos sido tan animales que no hemos cuidado los recursos que teníamos y se ha estropeado toda esa agua. Pero vosotros habéis limpiado el vaso del pantano, ¿hubo? No, nunca se ha llegado, nunca se ha llegado a limpiar. Yo lo he visto vacío, sí, y hubo obras. ¿Qué pasó ahí? Lo que hubo, es decir, hubo hace unos años, la primera vino la rotura, que fue en la famosa riada del 82. Uh-huh. En la famosa riada del 82 no hubo ninguna, no se llegó a producir ninguna rotura de la compuerta del pantano, porque en aquella época no era practicable. Según dice, lo que hacían es que se rompían en maderos, sobre todo tablas, maderas de las palmeras, que se tapaban, y luego lo que se hacía, se abría, se limpiaba, o esa era la función, pero luego nunca se hacía, no se hacía por el peligro que eso que conllevaba, ¿no? Aunque hay una historia, ¿no?, que ya no sabemos si es una historia que lo hace en el mito popular, que lo que decían es que esas tablas de madera, esos troncos de madera que eran de la compuerta, cuando había que limpiarla, un condenado a muerte lo ataban para romper lo que eran las tablas. Si se salvaba, le conmutaban la pena y quedaba libertad, y si no, pues había cumplido a la pena que estaba condenada. ¡Qué salvajada! Eso, claro, eso estamos hablando de porque tenemos en cuenta que la presa es de 1600, es la más antigua. ¿No? Será verdad o no, pero bueno, de todas formas es una curiosidad que queda allí, ¿no? Luego lo que pasa es que vino la riada del 86, que vino la segunda, aunque no fue tan potente como la del 82, esa riada lo que hizo es que produjo la rotura de la base del pantano o de la compuerta del pantano por las maderas, se pudrió, y allí lo que salió fue una cantidad de lodos impresionantes, son todos lodos, y se vació bastante. Sí, la conocemos con pero la no pantanada. Esa pantanada lo que hizo fue limpiarlo, pero probablemente limpiaría, si no la mitad, casi la mitad de los lodos del pantano. Todavía quedan lodos por un 50% aproximadamente. Y ahí lo peligroso que es bañarse en un pantano. Sí, sí. Bueno, los pantanos siempre son peligrosos, ¿no? En concreto en este es peligroso, pero no por nada, porque la calidad de las aguas son tan salinas que son malas, no porque tenga un daños para la salud. Y tened en cuenta que hay un problema añadido dentro de todas estas aguas, que eran unos proyectos que habían, que no se han llevado a efecto, y que bueno, lucharemos para que se lleven a efecto, porque lo que hace es cuidar la calidad de las aguas, mejorarla, y es el barranco de Salinetes. El barranco de Salinetes tiene una pequeña fuente de agua salada, que es prácticamente salobre, que es, bueno, todo ese barranco, que incluso ahí hay las termas, que se baña la gente y demás. Pero eso lo que hace es aumentar y darle una salinidad a partir de Novelda hasta aquí, al agua del río, que ya es mala de por sí. Pues con esa salinidad lo que haces es multiplicarla, ¿no? Porque es un caudal de, creo que de 5 litros por segundo, pero había los estudios, eran varias toneladas de sal, cientos de toneladas de sal que se vierten al río todos los años, ¿no? Con lo cual se estropea esa salinidad, ¿no? Entonces lo que se recogía es el agua del río Tarafa, se mejoraba y bueno, y ese era un agua que se podía utilizar para regar. De hecho, lo que dicen los antiguos labradores es que incluso se regaban las verduras con el agua del pantano, con ese canal del desvío, porque sí que era el agua mucho, claro, con mucha mejor calidad. El manantial, ¿no? O el río de Tarafa, claro, es agua cristalina. Hay una mina de agua que lo... Exacto, ese río Tarafa, que es el río como afluente el Vinalopó. Pero se estropea cuando llega al pantano. Se estropea cuando llega al pantano. Claro, lo que pasa es que recuperaremos esa agua, servirá, la utilizaremos y volverá a tener la función que tenía en 1909-1910. ¿Cuál es el caudal del río Tarafa? ¿Está disminuyendo por la sobreexplotación de los acuíferos? ¿Cómo lo tenéis? Ha disminuido mucho en este momento, no están los cálculos hechos, pero no por nada porque estamos, pero claro, también depende del año de lluvias que tenga, ¿no? Hay sobreexplotación, no solamente el río Tarafa, sino en todos los sitios, la sobreexplotación de los acuíferos y todo, pero bueno, recuperamos esa agua que ya es importante para poder regar. ¿Por qué? Porque incluso podremos mezclarla a lo mejor con el agua depuradora, se podrá buscar mil una solución y entonces tendremos mucha más calidad. Por ejemplo, ahora las aguas de la depuradora que tienen que subir para conectarse a la acequia mayor. Sí. Eso es inmediato, ¿no? No va a ser tan inmediato porque luego hacer las obras, el proyecto, a nosotros nos han pasado el proyecto. Pero es una obra muy corta. ¿Qué obra es la de para conectar la acequia con la depuradora? No, lo que es la acequia con la depuradora, las obras, es la obra que está haciendo el ayuntamiento, que ya Caraigües con subvención, que es el agua de la depuradora, la suben a la acequia mayor del pantano. ¿Por dónde? Y la conecta, se va paralelo al río. Ahora hay una zona hecha, una parte hecha, que es la que va a los depósitos de agua y se utiliza, pero no se puede utilizar toda la concesión que tienen, y entonces ahí se hará una conexión a la acequia mayor del pantano, los partidores, que estaba viendo a ver cómo se hacía para ir a los canales, y bueno, ahí podremos mezclar el agua, por ejemplo, y tendremos mucho más caudal para regar los huertos de palmeras, el ayuntamiento, y que queden de patrimonio, al mismo tiempo que los ciertos huertos que ahora no se pueden regar, que se podrán regar más, ¿no? Pero bueno, es una obra importante, bonita, y luego lo otro que tiene esa obra es que cuando se recupere, paralelo va una de las cosas que se ha hecho, y es para hacerlo, paralelo va un camino, que ese camino tendrá con, o sea, toda la obra para que se pueda visitar todo el canal del desvío. Anda. Y además se hará una musealización en el sentido que tendrá códigos QR con las explicaciones de bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Y contaremos toda la historia que nos estás contando. Y se contará, sí, ¿no? Incluso porque, más claro, anécdotas, se contará claro, todo lo que... Es que el canal del desvío también estuvo mucho tiempo cuando éramos jóvenes, tuvo mucho tiempo porque se visitaban los túneles, sus acueductos, que ahora a no ver, se pueden visitar. Te voy a contar una anécdota, esto sería sobre el año 92, año 92-93, hubo un momento que se produjo otra rotura en el canal del desvío y en ese momento iniciamos conversaciones con el ayuntamiento, en ese momento estaba Diego Macía de alcalde, iniciamos conversaciones, teníamos todo y empezamos a restaurar y a reparar el canal del desvío y le dimos funciones, entre otras cosas. Era un coste importante hacerlo. En aquella época, en la época no se hizo y se recuperó al sistema tradicional. Hicimos una aportación de fondos por parte de la comunidad que prácticamente el 90% de los fondos de la comunidad se destinaron allí, incluso recursos que tenía propio, que se habían ido ahorrando. Teníamos prometida una subvención. De hecho, cuando se prepararon esos presupuestos, se puso la subvención para que aprobar los presupuestos, pero algún grupo político obligó a retirar esa subvención y el pantano no recuperó ese dinero prometido y esa fue una consecuencia de que no se pudiesen hacer obras, incluso de que la comunidad lo pasase mal durante mucho tiempo y claro, porque ese aporte de fondos, estamos hablando probablemente, no recuerdo, ¿no? Pero si te digo que fue alrededor de 40 millones de los que se gastó la comunidad de pesetas en el año 1992, es una cantidad. ¿Os dejó al borde de la ruina aquella? Sí, nos dejó, ¿no? En aquella época, el grupo que estaba era Izquierda Unida, ¿no? Y yo me acuerdo que teníamos las reuniones, Pepe Brotons, las teníamos con el alcalde, la tenía Antonio Martínez, había un grupo importante, todos apoyándolo, pero bueno, al final se quedó, ¿no? Hemos podido sobrevivir, eso dio el agua, y una de las razones que yo me acuerdo que estábamos sentados Emilio Tormo y yo, y decía, Paco, ¿qué hacemos? Porque al tener esa rotura y no poder regar, ¿qué hacemos? Y yo lo teníamos claro, ¿qué hacemos? Hay que arreglarlo. Y además que Emilio y yo, porque teníamos la oposición de muchísima gente, y teníamos una cosa clara, que ni Emilio ni yo queríamos pasar a la historia como ser los causantes de que el Palmeral de Che desapareciese. Si no hubiésemos hecho esa obra, no tendríamos ahora Palmeral, no tendríamos declaración de Patrimonio de la Humanidad, y bueno, con lo cual sí es una obra que nos dan una subvención, que lo vamos a hacer, pero también era una cosa que se le debe a la comunidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que son las cosas de que se han ido olvidando, no se tienen en cuenta. Pero vosotros pasa el no tiempo, olvidáis. Pasa no el olvidáis. Tiempo. Bueno, y se va quedando en el cajón, pero bueno, nosotros peleamos por hacerlo. ¿Qué argumento dio Izquierda Unida para no...? En su época, era una época un poco, digamos, convulsa, por decirlo de alguna manera. Todas las épocas lo son. Sí, no, pero políticas. Bueno, que tú en esa época la has vivido como había todos los problemas que había y todo. Pero bueno, al final ha llegado a buen término, aunque sean 40 años más tarde. No, pero lo que viene acaba, oye, fenomenal, ¿no? Lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Sí que es verdad que esto fue una apuesta de cara a forzar, conseguir esa subvención que yo creo que es importante. Es una de las mayores subvenciones que se dan para esta reparación. Y yo tengo que reconocer públicamente, que igual que reconoció la gente, de que ha sido gracias al tesón de dos personas. O sea, por parte de la comunidad, sí que es verdad que hemos encontrado el apoyo de Pablo Ruz, del actual alcalde, y eso forzó a Carlos Mazón en su momento a pelear, a luchar, y lo han peleado. Se han ido, por ejemplo, Carlos Mazón se ha ido al presidente de la Generalitat, pero no se ha quedado en el cajón de la subvención. Y sí que es verdad que luego hemos encontrado a Juan de Dios, que ha estado peleando, lo ha estado haciendo y demás, ¿no? También es verdad que hemos contado con una cosa que yo creo que es importante, ¿no? el que los mismos técnicos, tanto municipales, tanto la Generalitat como la Diputación, se han implicado en intentar facilitar lo máximo posible. Claro. Y aún así, mira todo el trámite, la burocracia que hemos tenido. O sea, esto ha sido una locura. Pero, bueno, ¿estáis afectados por la ley del Palmeral? Sí, bueno, la ley del Palmeral en su momento lo que estaba, decía, nos hacía falta un informe que nos pedían, que era la incongruencia, ¿no? Porque igual que hay técnicos que son y que tengo que agradecerle el trabajo que han hecho, habían otros técnicos que lo que decíamos te llevan las peleas. Es decir, vamos a ver, si me exiges un informe que tiene que darlo el patronato del Palmeral, no se ha creado ni nada. Nosotros le dimos la fórmula de cómo podía solucionárselo, ¿no? Pero claro, cuando los técnicos te dicen que no pueden pasar y es esa pelea, ¿no? Y en ese momento, bueno, ante esa circunstancia, la paralización que había, pues sí que es verdad, tanto el alcalde como la Generalitat se movió y se pudo crear el patronato del Palmeral y desbloquearlo. Si no, al margen de todas las licencias, vale, estaríamos todavía peleando. ¿Y cuándo empiezan las obras? Carácter inminente. Es decir, nosotros firmamos, es decir, pues yo te diría, porque sé que tienen ahora, pues ya empiezan a preparar todo para hacerlo. Luego tienen que hacer, por ejemplo, que sé, creo que si no hoy, mañana tienen una reunión con los arqueólogos municipales. Claro, eso le iba a preguntar. Tiene todos para ir con las catas se tienen que hacer. Sí, porque iba lo que es el canal del desvío, que va desde la presa de Pavía hasta lo que es la central, lo que la era fábrica la de luz, Berger, que la fábrica le llamáis. Toda esa es la obra que se va a hacer. Ahí hay, sí, bueno, hay que ¿cuántos que kilómetros hacerlo son de canal? Bueno, son cuatro, ¿no? Prácticamente cinco, alrededor de cinco. Entonces coge los dos municipios y luego tienes los partidores, los seis partidores, sí, para restaurarlos, que eso sobre todo que se tienen que hacer catas importantes para hacerlas, entre otras cosas porque también quieren saber solamente los arqueólogos, sino incluso los técnicos de la Generalitat. En su momento era uno conocido, porque yo creo que hay que agradecerle mucho, y el pantano tiene que agradecerle con lo que ha peleado, que era Luis Pablo Martínez, junto con los arquitectos, porque queremos saber son si de la idea son, si el origen, en vez de ser árabe, es romano. Efectivamente, todos a estamos mejor, esperando eso. A lo mejor ahora podemos averiguarlo. Porque esos no seis partidores están a lo largo de la presa del pantano no, hacia ya están ahí, todos por el casco urbano. Por el casco urbano, urbano, ¿no? Decir, seis, sí, partidores, con mira, nombres empieza, también árabes, ¿no? Sí, todos los partidores son árabes. Que es, bueno, denota el origen que tiene. Entonces, bueno, tienes, por ejemplo, el de Candalís, que es el que más fama y el que más tiene, que es el partido de Candalís y que luego pasa por el parque municipal. Que ese dinero también será para restaurarlo. Sí, porque en un principio ahí son, en concreto es un millón y medio justo para el canal del desvío, que nos gastaremos el millón y medio para hacerlo. Y más que tuviésemos, porque luego hay proyectos que ya veremos de dónde conseguimos los fondos, y 120.000 euros, que es lo que cuestan los partidores. Vale. Los partidores se van a restaurar todos, se van a poner en valor. Hay algunos, por ejemplo, que el de Marchena está sin uso, la parte de Marchena, por el tiempo, porque el mal uso del deterioro. Luego, vamos a decir, el civismo de la gente, y lo digo con mucha sorna, porque es vergonzoso lo que hacen, cogen piedras, sacan piedras de los partidores, hacen monteritas. Bueno, se van a recuperar y se van a restaurar todos, y además la idea es incluso tenerlos todos escaneados en 3D, por si luego hay una rotura, cualquier cosa, poderlo reconstruir exactamente igual que está. Y si podremos utilizarlo, por ejemplo, eso que te estaba diciendo de poner los códigos QR para que se haga, y podamos hacer esa musealización, pero claro, eso cuesta tiempo, dinero, trabajo. Nosotros ponemos el tiempo, ponemos el trabajo y el dinero. Nos ayudan todos, pero luego tenemos que conseguir dinero. El dinero llegará. Claro. Estamos hablando del Palmeral ilicitano. Ahora lo que hacemos es recuperar todo el canal del desvío para que pueda pasar el agua con total normalidad. Los túneles, no se actúa en todos los túneles porque no se puede actuar dentro del túnel porque no hay dinero suficiente para hacerlo, pero sí que se hace en las embocaduras de los túneles para recuperar toda la infraestructura que teníais y volver a restaurar el patrimonio. Claro, recuerdo que tiene acueductos también ese canal. Sí, sí, hay cuatro acueductos que se van a recuperar, porque lo que se ha hecho, esos acueductos, por el paso del tiempo, lo que se ha ido acumulándose mucha tierra, y se ve solamente un 10% del acueducto. Qué bonito. El resto está todo escondido. Entonces lo que se va es destapar todo eso, se recuperan los acueductos, y por eso te digo que podrán pasarse, se podrán ver, y tenemos una obra que se hizo de ingeniería importante, además por un ingeniero que aquí en la zona, bueno, pues será uno de los más famosos. Hizo, por ejemplo, es el que hizo la Plaza de los Luceros. Sí. Curioso, está muy vinculado a la provincia. Y no recuerdo ese acueducto que hay de la acequia de Obispo Tormo, que siempre no. Los camiones siempre, que es parte de la acequia mayor. ¿Es no, ese el... no, ese en concreto no es de la acequia mayor, es el de Obispo Tormo. Ese acueducto es de propiedad municipal. Ah, vale, entonces nos compete a vosotros. No, porque ese es el que, eso es la primera obra que se hizo para traer el agua potable, una de las primeras obras. Que discurre de forma paralela. Exacto. A vuestro infraestructura. Sí, y bueno, esa obra o esos acueductos, porque de hecho había un problema y demás que se tienen que recuperar, y ese le corresponde al Ayuntamiento de Elche. Ya hay algunos que están en término municipal de Aspe, que le corresponde al Ayuntamiento de Elche, pues que al final habrá que recuperar. Sí. El famoso acueducto de los cinco ojos, eso es impresionante. Que, sí. Que ser, bueno, al final es recuperarlo todo eso, ¿no? De tal forma, cuando estuvimos hablando con el alcalde de Aspe, al recuperarlo se va a ponerlo poco a poco, pero que podemos conseguir, y ahora con el nuevo sendero que se hace, el río Vinalopó, claro. Pues imagínate de que tú podrás andar por todo el recorrido de ese sendero y podrás llegar hasta el mismo nacimiento del río Tarafa. Del río Tarafa. Con la mina de agua. Con lo que cual tampoco es vuestra, es del ayuntamiento. No, la mina de agua del río Tarafa, las aguas del río de Tarafa, históricamente todas las aguas pertenecen al... No la vida en sí, porque la vida es natural. No, el río, ¿a quién pertenece? Lo que es, las aguas del río Tarafa le pertenecen a la acequia mayor del Pantano. Ah, ¿son vuestras? Que es, bueno, pero la acequia mayor del Pantano, pero tiene su parte de historia. Es decir, no son unas aguas que se conceden ahora, sino históricamente han sido en los momentos y porque ha tenido, porque claro, antes era... Ha sido propiedad particular, propiedad privada, propiedad pública, es decir, ha tenido todos de la famosa Junta de Aguas, es decir, al final de la historia, que otra de las cosas que queremos hacer es que todo eso, pues intentar conseguir que se puedan hacer los estudios y empezar a pleitearlo. No, a pleitearlo no. Okay. Lo que queremos que se hagan los estudios de cara a que se conozca de verdaderamente la historia del río Tarafa. El río de Tarafa y de las aguas y de la acequia mayor del Pantano. Tú piensa que nosotros recuperamos un archivo que tiene documentos desde 1400, creo que es el más antiguo, de 1476. Los hemos estado recuperando, están todos digitalizados, pero ahora falta que, bueno, pues buscaremos la fórmula de que la gente lo estudie y se pueda dar a conocer. Tenéis a una gran estudiosa documentalista, Ana Álvarez, los catalogó. Claro, no, Ana Álvarez. Hizo el trabajo de digitalización. Sí, sí. Y bueno, y ese archivo tan importante lo tenemos, ya custodiado en el archivo histórico. Yo te cuento la historia de Ana. Nosotros, ya no sé si nos pusimos en contacto con ella o ya con nosotros, al objeto de poder hacerlo, y se le hizo ese encargo. Ese encargo que se le hizo, que nosotros estábamos dispuestos en su momento, y dice, vamos, oye, tenemos que contratar a alguien para lo que empiece a hacer, ¿no? Ana lo hizo de manera altruista. Ha trabajado codo con nosotros, lo ha recuperado. Lo único que nos dijo es que si nos pidió permiso incluso para publicar cuando lo hiciese. Claro. Y de cómo no te vamos a dar permiso si lo has hecho, ¿no? También sé que hubo alguna persona que intentó robarle parte del trabajo, incluso hizo alguna publicación aprovechándose de esa, ¿no? Pero la comunidad está agradecido a Ana. Yo creo que Ana está agradecido con la comunidad. Y el otro día, lo que pasa es que no ha habido tiempo, tenía un WhatsApp diciendo tenemos que sentarnos para seguir viendo y seguir haciendo las cosas, que ahora seguirá haciéndolo, ¿no? Bueno, Paco, hablando contigo, Francisco Pico, podéis tener una larga lista de personas que han boicoteado vuestro proyecto y que ataríais a la presa para limpiar las maderas de la compuerta. A ver, en este momento, personas que han boicoteado el esto, no lo quiero llamar como boicot, pero sí que hay algunos que han sido un poco, han tenido estrechez de vida, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que, hombre, hay gente que ha perdido. Te voy a contar una anécdota para que veas lo que es la implicación de la gente en este caso. La implicación de la gente, técnicos de la Generalitat, técnicos de Diputación, nosotros también, técnicos municipales, en concreto fue, tengo que decirlo, ¿no?, con independencia que hemos tenido alguna que otra desavenencia, fue Gregorio Alemán también estuvo, pero todos, incluso hay gente que ha cogido sus días de vacaciones en el mes de agosto y hemos tenido reuniones teniendo técnicos vacaciones y teníamos reuniones de, claro, las podíamos hacer en videoconferencia para poder sacar esto adelante el mes de agosto. Con eso te digo la implicación que ha habido de toda la gente. Es que estamos hablando de la parte histórica más importante de Elche. No se puede entender Elche sin la acequia mayor del Pantano. Y para terminar, porque no hay tiempo para más, nos ha quedado por hablar de esa fábrica de luz, de ese salto de agua, de porque también siempre habíais presentado proyectos para ponerla en marcha. Mm. Con esto ahora de las energías renovables y limpias, ahí tenemos un salto hidráulico se podría generar energía, no sé si para vosotros, para la acequia. Vamos a ver, la idea también es esa, es decir, lo que pasa es que vamos poco a poco, porque esto es un trabajo muy, muy largo. La idea es ponerla en marcha, en valor. Incluso hacerla de que pueda ser visitable de cara a que la gente pueda conocerlo, ¿no? Porque ahora se puede visitar, ahora la tenéis como una especie de aula ambiental. Ahora ¿cómo no, la no se quería hacer una especie de en su momento de aula, ahora no tiene nada, uso. Está cerrada. Pero está simplemente como consecuencia de ver las obras y todo para una vez terminar poder empezar a ponerlo en funcionamiento. Si no lo ponemos como una aula ambiental, pero para conocerlo, porque puede estar, tiene la suficiente superficie para hacer muchas cosas allí, ¿no? Un museo, pero bueno, a lo mejor probablemente un museo por la situación que tiene, no, pero eso no quita que a lo mejor sea como un aula donde puedas ver cómo se está produciendo la energía eléctrica con las turbinas, que se vean, que esté todo a la vista y que pueda servir para enseñar a los, a la gente, iba a decir a los chiquitos, no, a la gente incluso, bueno, como esa zona, al margen de que podría tener otra utilización de estamos en ello. Claro, habrá suficiente caudal en el canal del desvío para generar con esas turbinas antiguas, no, habrá que poner energía. Podremos generar energía porque hoy las turbinas no tienen nada que ver con las que se pusieron en su día, ¿no? Pero habrá que recuperar caudal porque hay que hacer la limpieza de la toma de Pavía. Hay que recuperar todo. Entonces eso, claro, lleva un trabajo. Fascinante. Aún queda mucho. Ya. Pero lo conseguiremos. Y por lo que vemos hay mucha gente implicada de forma altruista. Como has comentado, se vuelcan con la comunidad de la acequia mayor del Pantano para recuperar toda esta infraestructura histórica y arquitectónica y arqueológica. Pero no solo el canal del no, desvío, todo, ¿no?, lo que va con la fábrica. Nosotros, ahora tenemos partidores. El vídeo, nosotros hay una zona que yo ya por lo menos lo que pasa es que recomiendo ya que vaya y que lo vea, ¿no? Porque lo hemos recuperado, a lo mejor se publicará algo. Y es está cerca, te digo, para que la gente lo entienda y lo vea, que es la Portalada. Tú tienes uno de los caminos de la Portalada que vas por el medio de los huestos a coger el Candalix. Sí.